Él cuando estaba apasionado por algo, lo comentaba de tal manera que puedo imaginarme a los cristianos ahí en Galacia, escuchando la forma como Pablo presentaba el Evangelio, me lo pude imaginar describiendo tal cosa y a todos los gálatas escuchando esos clavos cuando estaban siendo martillados en las manos y en los pies del Salvador. Ellos se podían imaginar cómo corría la sangre por su rostro de la forma como Pablo lo estaba describiendo. Ellos podían escuchar el murmullo de la gente, el susurro de las personas que realmente estaban confundidos en ese instante. Ellos podían escuchar claramente las palabras de Jesucristo cuando decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos lo habían entendido, ellos lo habían comprendido. Pero ahorita lo reprocha porque si ellos lo habían entendido, y como dice literalmente aquí, la palabra dice presentado públicamente, que no es otra cosa. Cuando usted estudia las palabras en el original, esa frase significa casi casi lo habían puesto en un desplegado. En aquel tiempo, cuando alguien daba un anuncio en particular, sea el gobierno o sea alguna persona, se ponían desplegados. En un papel se ponía el anuncio, se clavaba en un árbol, en las plazas, en algún lugar público. Así habían recibido el Evangelio. No anduve escondiéndoles nada. Se los presenté tan claro que hagan de cuenta que lo puse en un espectacular encima de un edificio. Entonces, ¿por qué, si ya han conocido la verdad, se han desviado por la mentira? Ese es el reproche que les hace aquí el apóstol Pablo. Y aquí empieza a hablarles de una manera muy particular, porque empieza a darles dos razones. Una de ellas tiene que ver con su propia experiencia de salvación. Y la otra razón tiene que ver con las Escrituras. Es decir, Pablo apela a la experiencia, pero también apela a la Escritura para explicarles a los creyentes cristianos por qué estaban actuando mal, por qué tender al legalismo, por qué creer en un evangelio en base a las obras de ayudarle a Dios no es correcto a los ojos de Dios, sino solamente nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Y comienza a explicárselos. Y lo hace argumentando, haciendo unas preguntas que más que preguntas son retóricas. Es decir, él no espera una respuesta porque ya conoce la respuesta y porque sabe que ellos conocen la respuesta. Así que comienza a preguntarles algunas cosas. El versículo 2 comienza diciendo, refiriendo a cómo recibieron el Espíritu Santo: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que Pablo ya sabía la respuesta. Claro que los gálatas sabían la respuesta. Esta pregunta está señalando el momento mismo de la conversión. La creencia aquí de Pablo, la creencia de todo cristiano, de que en el momento de poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras almas, en ese preciso instante, Dios nos llena con su Espíritu Santo. Eso está queriendo decirles. ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? ¿Ustedes trabajaron para que lo recibieran? No. En el momento que creyeron, Dios lo puso dentro de ustedes. Dios se los entregó. Es lo que algunos no entienden. Y la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo radica en entenderlo. Una sola vez, escúchelo muy bien. Una sola vez, cuando creo por primera vez en Jesús, en ese instante cuando mis ojos espirituales se abren, yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Y Él radica en mí, vive en mí para siempre, no sale de ese lugar. La llenura del Espíritu Santo no es porque se me está acabando como la gasolina y luego hay que echarle más. No, significa de que ahora debo de controlar yo menos mi vida y que Dios controle mi vida. Esa es la llenura. Y Pablo lo decía en Efesios: sed llenos, como una orden, no como una sugerencia. Llénense una y otra vez. En pocas palabras, dejen de actuar ustedes y dejen que Dios actúe en y a través de ustedes. Entonces aquí está apelando a la conversión de los gálatas. No está cuestionando la salvación, sino que los desafía a considerar si realmente han recibido el Espíritu Santo. En otras palabras, si realmente fueron ellos sinceros y confiaron en Cristo, aceptaron la salvación con sinceridad. El Espíritu no vino a morar en ellos como una especie de recompensa por hacer varias cosas. Bueno, ya hice esto, ahora hago esto. Ya hice aquello, ahora hago aquello. No, el Espíritu vino a morar en ellos porque el Señor lo pone en ellos cuando han creído. Entonces está preguntándoles con respecto a recibir el Espíritu Santo. Versículo 3, ahora les pregunta en cuanto a la santificación. Le dice: tan insensatos sois. Aquí está la palabra que usted bien puede utilizar y puede usted citarme.

Lamentablemente, muchos han decidido dar la vuelta y negar a Cristo, optando por la dirección de sus propios pensamientos. Le animo a no volver atrás y siga a Jesús fielmente. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Reincidiendo en el Legalismo. El estudio de hoy es parte de la serie Gálatas, una carta de liberación, volumen 2. Si usted está interesado en obtener este mensaje o la serie completa, visite visionparavivir.org. Hoy podemos aprender mucho acerca de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Galacia y cómo el legalismo puede entorpecer el crecimiento de la iglesia. Y sobre este tema, Visión para Vivir le ofrece la oferta de este mes como agradecimiento por su donación al ministerio. Se trata del mensaje, Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Aproveche y solicite este excelente material al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llámenos al 1-800-898-4847. Y si nos escucha fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133. También puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, donde usted encontrará más herramientas, recursos y enseñanzas para continuar creciendo en la fe cristiana. En otro tema, si usted nunca se ha comunicado con nosotros, hágalo hoy mismo y le enviaremos un obsequio exclusivo para usted que nunca se ha comunicado con nosotros. ¿Cuál es el precio que usted debe pagar para entrar al cielo? Si quiere saberlo, escúchenos mañana con la conclusión del mensaje, Reincidiendo en el Legalismo, aquí en Visión para Vivir. ¡Hasta entonces!